Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, tiempo. Segunda parte. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias, como usted, y usted, y usted también, la noche de historias. Historia angustiosa, porque quien la vive siente el paso del tiempo, como alguien verdaderamente la vivió. Esta historia está basada en un caso real. Esto es lo que ya ocurrió. Una mujer en un hospital confiesa torturarle el tiempo. Los segundos, los minutos, las horas. Porque realmente vive el paso del tiempo. Son muchos los recuerdos. Uno de los doctores que la acompañan a la habitación que le han destinado le comenta que su caso no presenta grandes dificultades, aunque no de inmediata solución. Pero ella sigue irónica ante la vida. Como una cobaya. Los que aquí entramos no somos personas. Somos casos. Ustedes nos escuchan porque esa es la obligación que tienen. Así se gana en el jornal. Pagamos. ¿Vocación? Ni en las vocaciones creo en cuanto aparece el dinero. Esto como en el confesionario. Nada se pudo solucionar. Nada. Decírselo a Dios. Pero Dios ya lo sabía, mucho antes que el sacerdote, que todos. A Dios no hace falta decirle nada. Usted lo sabe, doctor. He sido una... No me fue mal. Pero nada de vocación. ¿Qué remedio? Había que comer. Disculpa. Eso es lo que dicen las mujeres, que no tienen que ser unas. Ellas se defienden así. No nosotras. Las que lo hemos sido. Al recibirme se extrañaron de cómo voy vestida. ¿Para qué adornar más un cuerpo de abultadas ojeras, de piel resquebrajada, de carnes sueltas? ¿Para qué peinarse más? Basta un poco. Una pasada es suficiente. Con ordenar los cabellos. Cabellos también segundos. Segundos. Segundos juntos. Un poco de colorete y todo solucionado. O sin colorete. Tengo los zapatos sucios, empolvados. El doctor más alto miró los suyos por si estaban igual que los míos. Un doctor lleno de complejos. Pero dará consejos a los enfermos. Sonrió al ver que sus zapatos están limpios. El doctor de estatura corriente dejó resbalar sus ojos por el cuerpo de la enfermera. Y venga las comparaciones. Se detuvo en el busto. Sí, lo tiene perfecto. Además, lo que se ve es de ella. Se le nota cuando camina. A mí no me engañaría. No hay trampa. Bonitos pechos. También en el busto el tiempo deja huella. Erosión metafísica, creo que me dijo el psiquiatra. En el verdadero, claro, no en el prefabricado. Mis pechos se van cayendo, como si alguien los estirara o se colgara de ellos. Duendes. Cayendo, cayendo, convirtiéndose en un par de pellejos inútiles. Eres un pellejo que cubre una desesperación. Tic, tac. Aquellos pechos del escaparate. No. Nunca. Es llevar una mentira de plástico o de lo que sea. ¿Qué dirán las manos de los hombres cuando se encuentran con pechos artificiales? De niña ponía bolas de papel. Así jugábamos a mayores. Dejé de preocuparme por las bolas de papel cuando alguien dijo en otra habitación del caserón que yo tenía tetillas. Mi madre contestó afirmativamente y se refirió a las aceitunas. Aquella tarde descolgué el espejo. Malditos espejos. El del cuarto de baño. Y lo coloqué en la taza del retrete. Me veía casi entera en él. Desnuda. Sí. Había tetillas. Del tamaño de los huesos de los melocotones, no como el tamaño de las aceitunas. Quedé complacida. ¿Me comprarán un sostén? Aquellos sostenes en el lavadero o colgados de unas cuerdas bebiendo el sol. Pero todavía no era una mujer. Ahora, ¿para qué sirven los pechos? ¡Ah! ¡Una mosca! ¡Pan! Y contra el tercer tubo fluorescente. ¡Qué tonta! Se quemará las patitas. ¿O no se queman las moscas las patitas? Soy una mosca. Una mosca que vuela desorientada por el mundo, dándose golpes contra todo. ¿No seremos moscas gigantes? Quiero huir. ¿Pero de qué? De mí. Me ata el cuerpo. El tiempo. Tic, tac. El tiempo. ¿Cómo ayuda a los asesinos? Aquella madrugada. Aquellas armas. Unos de un bando y otros de otro. Lo único que sabía. Que pensaban distinto. Le quería. Por lo tanto, quería a los de su bando, sin más complicaciones. Yo estaba con él. Ellos estaban con él. Eran aquellos que iban en fila, cabizbajos, los que no tenían armas. Pero los que tenían armas no eran también de su bando. Entonces, ¿qué sucedía? Tampoco eso comprendía. Los tres con reloj. El mejor y por lo tanto el más siniestro. El del doctor Alto. De oro. Marca las horas. Los minutos, los segundos, la fecha, y si es miércoles o sábado. Reloj de precisión, anti todo no. El tiempo puede contra sus antítodos. Regalo de pedida de mano. Pedida de mano. De mano, de pie, de cama. De cama, sobre todo. Qué tontería. La enfermera podría ser su amante en caso de que el doctor Alto se cansara de su matrimonio. Pero él no lo sabe. Tomó rápidamente el teléfono cuando le avisaron. Era su esposa. Lo decían sus manos, sus ojos, su boca. Lo decían sus ademanes tiernos, acariciando el aire, convirtiendo el aire en cuerpo sólido. Y el rostro de la enfermera también lo decía, pendiente, pendiente de lo que no oía, pero de lo que sí podía descifrar, observando atentamente el movimiento de los labios del doctor, que son sensuales, más el de abajo, tal vez un poco prominente. Hay que reconocer que no está nada mal. Pero él, aquellas anchas espaldas, ¿cómo esperaba que me hablara? Sí, ya lo había hecho. Pero eran otras palabras lo que aguardaba. Era tan... Un día llegó de alguna parte. No importaba de dónde viniera. Era él. ¿Mañana nos vemos a la misma hora? Sí, mañana a la misma hora. Sainero lo dijo a la salida de la mina. Separó a Ismael del grupo. Un codazo. Entraron en los urinarios. Sainero orinó antes de hablar. ¿Algo nuevo sobre los salarios? Preguntó impaciente Ismael. Eso está paralizado. No, eso sigue igual. Es sobre César. Hay que andar con ojo. Me parece que nos la juega, que nos traiciona. No digas nada. Puede ser que me equivoque. Aunque ya sabes, tengo un olfato. Por el momento le vigilas. Como sea un soplón, lo mato. Con estas mismas manos, lo juro. Era tan... ¿Por qué lo haría? No pienses. El doctor Alto acaba de estrenar matrimonio. Camisa nueva, muy planchada. Camisa moderna. De esas en las que se fijan las jóvenes. Las jóvenes que no atienden a la calidad, a lo práctico, que se guían por los anuncios, que buscan el último modelo, compre tal o cual y van y lo compran. Este mundo de anuncios. Pero qué asco. Un engaño. Las cosas que decían de mí en los carteles. La gente atontada. Aquellos rostros primitivos, todo se lo creía. Comentario de la telefonista. Pues no está poco vigilado. Y sonrisa estúpida. La telefonista, tan falta de originalidad como los pantalones de los doctores. Y con estos tengo que convivir. Tiempo. El tiempo irá encorvando al doctor más alto. Le pesan los huesos. Delgado. Y delgado su bigote. Me molestan los bigotes. Pinchan. O te quitas el bigote o no estoy más contigo. Porque ya está bien. Me levantas la piel. Y se lo rasuró. Era un buen cliente. Vertical, delgado cuerpo. Horizontal, delgado bigote. Negro, espeso. Como su pelo, con canas. El tiempo irá encorvando mucho a este doctor alto. Lo indican los hombros hacia adelante, el cuello que se le hunde. El doctor de estatura corriente también se encorvará, pero hacia atrás. Camina con el cuerpo hacia atrás. Será más ridículo cuando tenga vientre. Envidia la estatura del otro doctor. Quisiera ser tan alto como él. Por eso fuma pintorescamente. Levanta el codo hasta la altura del hombro. Y le molesta el humo ante su rostro. Teme que le oculte. Tan alto como la luna. ¡Ay, ay! Da palmetazos en el aire. Todos hacia atrás o hacia adelante. Nos inclinamos. Cuando yo tenga... Los tengo. ¿Y qué? Año tras año. Hacia adelante, hacia atrás. Al final, siempre en horizontal. Ella se come las uñas. Nervios. Ella espera una oportunidad. Se las come pensando en las circunstancias. Le dará el tiempo esa oportunidad. Aquella madrugada sí que me comí las uñas. Pasaba rápido de una a otra. Sangraban los dedos. No me importaba, no sentía dolor. O sentía otro mucho más fuerte. Muy penetrante. Dentro. No era mi sangre la que me hacía palidecer. El tiempo. Cruel. Vaya, se me cae una media. Las 10 de la noche. En el reloj del pasillo. En el reloj de los doctores. En el reloj de la enfermera. En el reloj de la torre de la clínica. En el reloj de todo aquel que se precie un poco. ¿Dónde han quedado las 9 de la noche? Perdidas para siempre. Menos en mi muñeca, en la que hace tiempo, tiempo, tiempo. No hay reloj. Lo pisoteé sin compasión. Era lógico. Es lo que todos deberían hacer. Prisioneros del tiempo. El reloj de la torre de la clínica canta las horas. Desafina. Mal rollo te parta. Tom, tom. Destrozar su mecanismo. Esta endemoniada media sigue cayendo. Con una moneda arreglaría el liguero. Tengo la moneda. Pero estos tres... Él odiaba las medias. No me extraña. Besaba mis rodillas. En la playa, en un prado, en aquel pajar. Donde fuera. Aquella madrugada iba sin medias. Solamente me importaba llegar a tiempo. Tiempo. Quería detenerlo. Gritaba. ¡Espera! ¡Espera! Pero... ¡Tic-tac! La enfermera se adelanta, da un saltito. Ahora delante de mí. Ha sido un saltito un tanto afectado. Pero esto se le perdona. Es mujer. Mujer antes que enfermera. Tópico. Una Eva con ganas de morder la manzana. La mordí con ganas. Las manzanas verdes robadas. ¡Qué bien saben! Me apetece una manzana. Esperaba aquel momento. Hacía calor aquella tarde. Cielo azul. Ni una nube. Pero era un cielo azul distinto. Nuevo. Encima de mí. Tumbada. Junto a él. Lloré. Quiso consolarme. Y yo dejaba que él me dijera cosas. Promesas. Pero yo no estaba triste. Sino que era dichosa. Feliz. Pero me satisfacía que él pensara que me hallaba desconsolada. Que se sintiera culpable. Aunque no hubiera culpa. Mutuo acuerdo. Bebía mis lágrimas. Dijo que sabían amar. Estamos llegando al final del pasillo. De saber que era aquí, hubiera contado las losas de mármol para tener exacta idea de cuántas hay, de extremo a extremo. Multiplicar. Sencilla operación. Apenas sé matemáticas. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Y después asaltar a la comba. No pensar en más. Ser niña para siempre. Mejor no haber nacido. La enfermera mueve las caderas. No, no las mueve. O muy poquito. Esto debe inquietar al doctor de estatura corriente, que ahora se coloca a mi lado. Parece mirar al suelo como pensativo. Me da la risa. Como ausente. No sabe disimular. Pero no, sus ojos están en los tobillos de la enfermera. Sus ojos de color castaño, si fueran tentáculos. En los tobillos o más arriba. Me sé bien los trucos. Los tres son más jóvenes que yo. Por eso les diría que no malgasten los segundos. Que los tentáculos envejecen pronto. ¿Qué saben? Pero soy yo quien ha de recibir consejo de ellos. Para eso pago. Para eso estoy aquí. Ellos son personas normales. No yo. Intento serlo. Volver a serlo. Pero para ello... Creo que no debería haber oído nunca aquel disparo. Catorce puertas hemos dejado a nuestras espaldas. 14 enfermedades. Y en la calle, los que no están aquí en otro mundo. No, en el verdadero mundo. Este es el otro mundo. He oído un grito histérico al bajar del coche. De mujer. ¿Salía de este pasillo? ¿Salía de alguna de las habitaciones de este piso? Un grito que duró 6 segundos. Cronometrados mentalmente, 6 segundos. Después silencio. ¿Qué sucedió? Fue el último grito de la enferma. ¿O fue su primer grito de esta noche? ¿O fue el último grito de esta noche? El doctor Alto me dijo: no se preocupe, sufre de pesadillas. Asunto concluido. Lo dicho. El muerto al hoyo y amén. Reza mucho. En la oración encontrarás la solución. Pero un golpe en el hombro había sido mi padre. Una piedra en su mano. La iba a tirar cuando me acercaba a él. Aquellos ojos. Todo ojos. Ojos como dedos. Apuntándome. Levantó el brazo. La piedra salió disparada con rabia, con fuerza, directa. Y me dio en un hombro. Sería la primera. No. Rezando no había encontrado la solución. O yo sí, pero no mi padre. Porque mi padre no había rezado. La piedra. Un argumento. Pasos. Tic-tac. Mis tacones apenas meten ruido. Como los zapatos del doctor de estatura corriente. Pies pequeños. A lo más calza un 38. Menos mal. La media se ha detenido en un rollito de carne. Para algo sirven los rollitos de carne. Compraré de esas que van hasta la cintura. Me quedarán bien. Todavía una. No. No compraré nada. ¿Para qué? Una luz roja se enciende encima del reloj del pasillo. 3 segundos. Se apaga durante 2 segundos. Se enciende otros 3 segundos. Quédense, iré yo. Ya saben lo que tienen que hacer. Buenas noches. De acuerdo. Le ha contestado el doctor de estatura corriente, que no puede disimular su alegría. Le traiciona una arruga en los labios. Más que bien, muy bien. Riquete bien. Debe decirse. Porque al dejarme en la habitación, volverá solo con la enfermera. Como una pareja. Al lado de ella por el solitario pasillo. Pensará varias veces darle un beso y no le importaría abrazarla y hasta desnudarla y hasta acostarse con ella en las losas de mármol. Sí, los hombres son así cuando están ciegos por la pasión. Pero siempre recorre los pasillos sin que nada suceda. ¿Cuántos segundos habrá perdido el doctor de estatura corriente desde que conoce a la enfermera? Miles, millones. Millones a su lado. Millones pensando en ella en los bares, en los cines o en cualquier parte. La cama resolvería el problema. La cama resuelve muchos problemas. Pero la cama no enseña a amar a los que se acuestan en ella sin saber amar. Y aquel hombre que le diera cariño, como si no fuera poco soportar su peso. En cambio, el de él no lo notaba. Sí, me oprimía. Pero era distinto. La cama no da amor por ser cama. Bien que me lo sé. Siempre marchan insatisfechos. Nunca tuvimos una cama. Pero era igual. Cualquier sitio nos parecía el mejor. por la noche de regreso, por los caminos húmedos, en silencio. Un silencio sin hablar. Pero un día tuvimos que escondernos. Era un tiroteo. ¡Qué mal lo pasé! La enfermera da otro saltito. ¿Una conejilla? Algo así. Nos aventaja lo suficiente para detenerse ante una puerta. Ella hace que nos mira, pero mira al doctor Alto por encima de nuestras cabezas. Doctor de estatura corriente, eres torpe. ¿No te das cuenta? Deja sus piernas. Deja de soñar en lo que harías y haz lo que sueñas. Penetra en su cerebro. Observa sus ojos verdes o azules. Quizá de los dos colores. Entonces es una gata. La enfermera me tiende una sonrisa. Tan prefabricada como los pechos artificiales. Podía ser un robot. Aquí es, señora. Sí. No sé cuántas cosas, no sé. Estoy cansada. Habitación 18. A la derecha del pasillo, según se entra, según hemos venido, según se sube o se baja por la escalera, o según se salga del ascensor. Y a la izquierda, si se va desde aquí al retrete. Retrete, con perdón, cuarto de aseo o váter. Qué pusilánime aquel adolescente. O sea que la habitación da a la calle si no me falla el sentido de la orientación. Me agrada. Los patios interiores, por limpios que estén, parece que huelen mal. Además, en ellos siempre se tiran las mondas de las naranjas o los pellejos de los plátanos. Quedan dos habitaciones más en la parte derecha del pasillo. 20 por un lado y 20 por otro. Preferiría que no fuera el 18. Es vulgar. 18 no dice nada. Tic, tac. Señora, aquí es. Sería una frivolidad por mi parte contestar que señorita. Aunque de virginidad nada. Enfermera, no. No estaba ausente. Estaba Connie en mis pensamientos. Ya la había oído la primera vez. Y no me fastidie porque le saco la lengua. Y no me importa que sea de mala educación. Yo le saco la lengua y en paz. La enfermera abre la puerta. Puerta que no rechina. Bien. La enfermera se inclina un poco. Las nalgas se le hacen más atractivas. Y enciende la luz. Tiene pequeñas las manos, pero perfiladas. Justa medida para las del doctor de estatura corriente, que ha tosido. Ha sido un toser por toser, por no estar callado. No. No vayas a meter ruido. Nos matarían. Y aguanté la respiración. Pero si son de los tuyos. ¡Calla! Es lo mismo. Se mordió los labios. Sudaba. El doctor saca las manos de los bolsos de la bata. La izquierda le cuelga. Con la derecha me invita a entrar en la habitación. Sus manos empapadas. Ya lo estaban cuando me saludó. Ahora más. Por llevarlas metidas en los bolsos. Ese reloj del pasillo. de esfera blanca y agujas negras. Adiós. Sí, para siempre. Paso al recinto. ¿Habrá muerto alguien en la habitación 18? Cloroformo. La habitación huele como toda la clínica. Sí, cloroformo. O a medicamentos. No soy especialista en olores. Pero no hay aroma de flores, eso seguro. Estos claveles de un señor que está en la primera fila. Te hará una reverencia cuando vuelvas a escena. Toma, su tarjeta. Otro pensando en la cama. A continuación ha entrado la enfermera. El doctor de estatura corriente le ha dicho: adelante. Con voz embarazada, como intentando retener la palabra que ya le había salido. Seguro que no quería decir adelante, que es tosco. Pero no se le ocurrió otra cosa. Junto a la cama veo mis dos maletas. Se las llevaron al descender del taxi. Pesan poco. Por eso ya están aquí. Porque quien las cogió era un viejo. El viejo no hace acto de presencia, pues no hay propina. En los hoteles esperan el tiempo que sea. En los hoteles saben perder el tiempo, con tal de marchar con una propina. Es amplia la habitación. La cama me parece demasiado estrecha. Suelo dar muchas vueltas cuando al fin logro conciliar el sueño. También paredes blancas, más blancas que las del pasillo. Tienen casi la blancura de las sábanas, de las batas de los doctores y de la enfermera. Esa cama de patas metálicas me empieza a obsesionar. Fría. Acabaré en el suelo. ¿Qué necesidad hay de hacerlas tan estrechas para habitaciones tan holgadas de espacio? El colchón duro es de fibras plásticas. Me irrita. Prefiero hundirme en los colchones. Incomodidad. Pero me dirán que todo está estudiado, que es lo conveniente a los enfermos. ¡A callar! El doctor de estatura corriente se ha quedado al lado de la puerta. La enfermera pone las maletas en la mesa que está en el centro de la habitación. Espera que yo le diga algo. Hago recuento. La cama, una mesita. Supongo que no encontraré una bocinilla. Preguntaré por el timbre. La mesa, una silla, la ventana. Ya veo el timbre. Llueve débilmente. Lo dije. Un lavabo con espejo. ¿Espejo? ¡Espejo! ¡Espejo! Me crispo. ¡Dios! Siento un escalofrío. Un escalofrío por la espalda. Agudo. Me apoyo. Creo que en la mesa. Sí, en la mesa. Enfermera, haga el favor de retirar ese espejo inmediatamente. No los soporto, son crueles. Los odio. No esperaba que en la habitación hubiera un espejo. El doctor de estatura corriente se me acerca. ¿A quién odia? A los espejos. Son burlones. Se ríen de todos nosotros. Son los aliados de los relojes, del tiempo. Espejos. El doctor ha encendido un cigarrillo. No sabe dónde tirar la cerilla. Y calla. Fuma. Acaba lanzando la cerilla al pasillo. La enfermera ha retirado el espejo. Queda una marca de polvo, como un marco sin cuadro en la pared. Apoya el espejo junto a la puerta, dándole la vuelta. ¿Quiere que le abran las maletas? No contesto. Pienso cuando fue la última vez que me vi en un espejo. No recuerdo. Usted se encuentra perfectamente. Solo necesita descansar. Lo he leído en su frente. He pensado, me va a poner nerviosa la enfermera. Bueno, al trabajo. No hay más remedio que entrar en acción. Estas mujeres, pues vaya tarde que yo soportar a todas estas. Y ahora, a última hora, una más. Y lo que falta para terminar mi turno, quién sabe. Todavía tengo que visitar a la que se cree muerta. Ya se me olvidaba. Esta mujer, ¿qué se creerá? Unos días, unas semanas, unos años. Me muero. Dentro de poco no opinará así. Es que no comprende. Es que no se da cuenta. Están ciegos porque también tienen miedo. Tanto miedo o más que yo. Porque lo saben, claro que lo saben. Cobardes, hipócritas. Me da pánico. Es horrible. El tiempo nos deshace, nos mata. Calma, señora. Calma. Mucha calma. Calma, me aconseja el doctor. Pero sigue pensando, lo sé, lo adivino. El partido, ¿cómo habrá terminado aquel gol? Se le escapó al portero de las manos. Sí, ya tenía el balón. Si lo hubiera hecho a propósito, no le habría salido tan bien. ¡Qué gol! ¿Cómo es posible? ¿Quieren acabar conmigo? ¿Un reloj? ¿Un reloj en esta habitación? Pero... un reloj no puede ser. Debo acabar con él antes de que me mate. ¿Cómo puede estar ahí un reloj? ¡Malditos relojes! Pero es que en esta clínica todos son relojes. ¡No! ¡Los destruiré! Es mi obligación. Este es el infierno de los relojes. Debo romperlo, aniquilarlo. ¡Así, así, así! ¡Rata inmunda! ¡Vuela por los aires! ¡Estréllate contra el suelo! ¡Revienta! ¡Qué bien estar! Un asesino menos. Pero quedan muchos, demasiados. Asesinos mecánicos. Por todas partes. ¡Aniquilarles! Los oigo. Muy cerca. Tengo que destruirles. ¡Mata! Los relojes. Que no quede nada de ellos. Enfermera, ayúdeme a sujetarla. Parecía estar tranquila, un estado de crisis. Hay mucha tensión en esta mujer. Y apenas sé cuatro palabras sobre su caso. No me dio tiempo a leer el historial. Fulminó el reloj con una rapidez que... lástima de despertador. Sujete por las piernas, por favor. ¡Saltar! ¡Eso! ¡Saltar mucho! ¡Alto! ¡Alto! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡En horizontal! ¡En vertical! ¡De esquina a esquina! ¡Localizar todos los relojes! ¡Suelten! ¡Que no quede ni uno! ¡Acercaos a mí, pequeños! ¡No os haré nada! ¡Venid, relojitos! ¡Venid! ¡Los oigo! ¡No! Espera. Ten calma. Todavía puedes dominarte. Te queda un poco de lucidez. Después será tarde. Vendrá el precipicio. No quiero destruir los relojes. ¡Lo deseo! ¡Acabar con el tiempo! ¡Cuidado! ¡Que llega! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Se acerca! ¡Es el precipicio! ¡Suelten! Enfermera, con mucho cuidado, ¿eh? ¡Negro! ¡Negro! ¡Por aquí no! ¡Por allí! ¡Huir! ¡Huir antes que hundirme! ¡Negro! ¡Negro! ¡Todo negro! ¡Giro! ¡Giro ya! ¡Me conozco! ¡Esto es peligroso! ¡Pierdo totalmente el control! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Negro! ¡No! ¡Desaparece el suelo bajo mis pies! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Piensa! ¡Piensa un poco! ¡Tiene que seguir el suelo! ¡Estamos en el segundo piso de la clínica! ¡Repite! ¡Estamos en el segundo piso de la clínica! Pero... estamos ciertamente en el segundo piso. ¿Quién ha apagado las luces? No. Las luces se han apagado en mí. Me hundo. Ese tic-tac. No. Me ahoga ese tic-tac. Me hará reventar. Me desgajo. Mis manos se quedan arriba. Me duele el cuerpo. Algo tira de mí. Tira de mí lo negro. Giro. Y giro y giro. Haz un esfuerzo. Vuelve a ti. Domínate. Esfuerzo. Pero ese tic-tac, tac-tac. Por favor, una mano. Es que no me veis. Una mano. Al fin. Enfermera, dele un calmante. Espero que por hoy ya no presente más estados de crisis, pero por favor, dele el calmante. Lo que faltaba, Dios. El reloj de la torre está dando el cuarto. Y precisamente ahora. ¡A ti también te destruiré! ¡Cuidado! ¡Va a la ventana! Por muy arriba que estés, ¡maldito! ¡Te aniquilaré! También tengo que detenerte. ¡Hay que detener al tiempo! ¡Usted no me toque! ¡No ponga sus manos en mí! ¡Oh! ¡Hay un reloj en su muñeca! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Fuera! ¡Contra la pared! ¡Mejor muerto! Me siento agotada. Lloro. Lloro escondiendo el rostro entre las manos. Oigo a la enfermera recoger su reloj. No se ponga triste. Tan solo es un asesino mecánico. Está bien. Le compraré otro. Pero no puedo. Ese reloj. Me era imposible seguir soportándolo. Mañana se lo pagaré. Comprará otro más nuevo. No. No lo hago. No puede comprar otro reloj. No entiende que lleva a un asesino en su propio cuerpo. Tic, tac. Debo pedir perdón. Me siento culpable. No. Que no me tiren piedras, no. Padre, basta. No más piedras. Me haces daño, padre. Culpable. Y no sé la razón. ¿Debo suplicarles perdón? No. ¿Por qué iba a hacerlo? Ni está arrepentida. Acabarás con nosotros, mala hija. ¿Cuánto lloro? Me duele el hombro y la rodilla. Una piedra me ha dado en la rodilla. Sangro. Silencio. ¿Se encuentra mejor? Creo que sí. Bien. Ya ha pasado. Lo siento. Oh, no tiene importancia. Sed. Tengo sed. ¿Sabe, doctor? ¿De qué? Tengo un lunar aquí en la cadera. Todos los hombres querían ver el lunar. Imbéciles. Ahora nadie se acuerda del lunar. Pero es el mismo. En nada ha cambiado. Lo que ya es distinto es mi cuerpo. Si quiere, le enseño el lunar. No es necesario, señora. Acuéstese y mañana, pues ya... ¿Mañana? ¿Quién nos asegura que ese mañana exista? Un segundo y otro segundo y otro segundo. ¡Qué angustia más terrible! El tiempo transcurre. Concluido. Concluido. Concluido. Cada segundo ha concluido. Y ese segundo que ya ha pasado no volverá. Ese segundo ha muerto y nos va matando. Pueden irse. No les causaré más molestias. Yo misma puedo desvestirme. Muy bien. Si algo necesita, solo tiene que pulsar ese timbre. La enfermera le atenderá al instante. Y procure descansar, ¿eh? Ya la despertaremos. Tal vez le extrañe la habitación, pero enseguida se acostumbrará a ella. Aunque, sinceramente, opino que antes de que le vaya resultando familiar, ya se habrá curado por completo. Descanso. Y ganas de vivir, ¿eh? Porque eso es lo importante. Querer vivir. No lo olvide. Han escuchado ustedes, dentro de la serie, Historias. Tiempo, segunda parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Juan María Romero. Dirección, Juan José Plans.